estamos haciendo la Asamblea de los Pueblos, estamos planteando nuestras inconformidades y estamos planteando nuestras alternativas. Estamos diciendo que la violencia no la provocamos nosotros, la violencia la provocan ellos, los que están adentro, los países industrializados, las corporaciones transnacionales. Es violencia cuando hay más de 1 millón de hambrientos. Es violencia cuando hay mucho más de 1 millón de desempleados. Es violencia cuando más de 300 personas mueren al año en el mundo a consecuencia del cambio climático. Es violencia cuando existen 300 millones de desplazados, 30 millones de desplazados por efectos del cambio climático. Esa es violencia. Nosotros no somos violentos. Nosotros queremos decir desde la vía campesina que es la agricultura campesina sustentable una alternativa, porque podemos enfriar el planeta y podemos también alimentar a la humanidad, que la soberanía alimentaria es la alternativa. Eso es lo que... ¿Puede decir su nombre? Alberto Gómez, soy de México, de Vía Campesina.